aires. Se tomaron locutor, interferencias, catecismo eléctrico, rasciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo, 20 de junio. Bueno, bueno. Otra tarde de rock and roll. Bueno, hoy tenemos un programa con alguna novedad. Como por ejemplo Rey Muerto y su nueva maqueta, esta banda madrileña de punk. Escucharemos buena parte de esa nueva grabación, de esta banda que aparece y desaparece, y cuando aparece lo hace dejando estupendas canciones. Rey Muerto será la novedad para hoy en Rock a todo trapo. Igual alguna cosita más nos sacamos de la manga, depende de cómo vaya el programa, que tenemos un programa un tanto imprevisto, ¿no? No sabemos muy bien lo que va a pasar. Sí sabemos que vamos a tener por aquí en breves, si todo va bien, cruzo los dedos, a dos componentes de Zarpazo a Cicatriz, de la banda de tributo de Gasteiz a Lorzica, que precisamente hoy iban a tocar en Bilbao y el concierto se ha aplazado. Luego hablaremos de ese asunto con ellos y demás historias. Y bueno, en la segunda hora quizá tengamos otra visita, pero tampoco voy a desvelar nada porque posiblemente pues no pueda ser así. Pero bueno, en cualquier caso, aquí vamos a estar, como siempre, disfrutando de, pues eso, de rock and roll cañero, de punk rock, etcétera, etcétera. Desde Irola Irratia, saludo Radio Almaina de Granada y Radio Ela de Madrid, y a todos los que nos escucháis posteriormente a través del podcast Rock and Flip y demás historias. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy escuchando a Ladislao, a esta banda guipuzcoana que publicaban su primer álbum el pasado año. A principios del 2014 se editó este disco titulado Pantallak, y con esto empezamos el programa, con Ladislao. Yeah. Seguimos escuchando algún tema más de Ladislao. Esto que viene a continuación da título al disco, Pantalla. Vale, pues hasta ahí ese par de temitas del LP de Ladislao. Y bueno, vamos ahora hasta Barcelona, vamos a escuchar a Scupe, una banda que bueno, ya llevan unos añitos dándole. De hecho, creo que tienen 3 LPs publicados. Empezaron con una maquetilla ya a principios de siglo. Luego un primer disco que se titulaba precisamente En todos los lugares que pisan los modernos, desde luego que haciendo referencia a los Zika. Luego vino un pedazo de álbum titulado Romperlo todo, que se publicó en 2010, y en 2013, 2013-2014, su último trabajo, que me parece que no tiene título, Scupe sin más, y esto se titula Caeréis. Desde Barcelona. Cuento que las vidas de aquellos que matáis, o es como mi despreciado que representáis nuestro fondo del alma. Detesto el malo del que habéis intentado todo aquello que invocáis. Otra vez esa sensación, la calma precede a la tempestad. estamos escuchando a Escupe, lo que viene a continuación, Rutina Veneno. Tremendos, ¿eh? Estos Escupe, epa, desde Barcelona. Spunk, bien cañero, a tope, rabioso. Bueno, dejamos a Escupe y vamos con uno de los nuestros, una banda ya tristemente disuelta, ahora que se acaba de publicar por fin su último disco en ese vinilo tan esperado de 12 pulgadas LP, BC Bombs, Bones, City Rockers, y bueno, pues esto se titula A Toda Hostia. Y bueno, el que le interese tiene el pedazo de disco en vinilo para disfrutarlo. Así que, ya sabéis, BC Bombs, A Toda Hostia. Siempre a toda hostia. Perrito era. Ahí quedaba ese OBC Bombs a toda hostia. Lo dicho, el vinilo ya está en circulación y bueno, si lo queréis conseguir, sois de nuestra zona de aquí de Bilbao y alrededores, pues supongo que estará distribuido por diferentes tiendas y demás. Y a ver qué suena. Luego sigo con el rollito, que voy a atender aquí al gallo. Tienda entre. No te imaginas lo que me encontré. Buenos singles de rock and roll. Por poca pasta me los llevé. Apíchalos. Vamos, hazme el favor. Enróllate. Quiero gastar. En ese bar me subo a casa por mi pickup, monto la fiesta en mi habitación. Oh sí, estos singles los pincho yo. Pínchalos, oh, los pincho yo. Enróllate, que yo me enrollo. Estos eran Lie Detectors, la banda de Donosti, con este Pínchalo, que bueno, que me imagino que esta canción junto a alguna más irán en su primer trabajo, que creo que va a ser un EP y que estamos esperando ansiosos, precisamente este Pínchalo, ¿no? Que pues eso es lo que tenemos ganas de pinchar, su de una vez por todas ya su primer trabajo, su primer vinilo, Lie Detectors, que además van a estar tocando en Bilbao el día, a ver, si hoy es... mañana es 21 domingo, el siguiente domingo que sería 28, ¿no? En el satélite, en la Raba Raba Hey, sesión Bermú, como se podría decir, claro que sí. Y ahí estarán liando la buena los Lie Detectors con este rock and roll tan vacilón y bueno, que creo que es una ocasión muy maja de verles, en este caso sobre las tablas del satélite de Bilbo. Vamos a escuchar Felicidad también de ellos, y al hilo de lo que hablábamos de los BC Bones y su LP, pues eso, que me imagino que los que sois de por aquí no tendréis problema en conseguirlo, y los que sois de fuera y tal, pues me imagino que si os ponéis en contacto con la banda, os interesa el disco, les mandéis un mensajito quizás a su página de Facebook o tal, yo creo que sin ningún problema os lo enviarán y todas esas cosas, ¿no?

Bueno, bueno, ahí están, tensión. Me dan ganas de enchufar esto que se titula Víbora. Tremendo, ¿eh? Ahí estaban Tensión desde Madrid, esa primera grabación de esta banda, de este cuarteto, que, bueno, los temas los podéis encontrar en una cassette que está por ahí distribuida en diferentes distris y tal. No creo que, si la queréis conseguir, os cueste, a no ser que sea una tiradita de estas que suelen hacer cortas y hayan volado, que también puede ser. En principio esto se publicó a finales del 2014. Y vale, seguimos. Vamos hasta los USA, una banda que yo no conocía hasta hace poquito y que me han encantado. Se llaman Priscilla Ford, son de Reno, en Nevada, Estados Unidos. Un primer disco tienen publicado, pues a principios de este año creo que parece que se lanzó, para este quinteto de punk rock and roll que me ha encantado, Priscilla Ford. Down, gotta get it out. Right now, we're going to count. I'm a countdown hand. You're coming. Tremendo, sí señor. Eso que acaba de sonar es el tema que abre el disco, que creo que se titula The Blackout Club. Y era Calm Down, ahora Don't Come Around. I don't know what happened. Bueno, aquí seguimos escuchando a este pedazo de banda, Priscilla Ford, de Estados Unidos, del estado de Nevada y tal. Tengo que investigar un poquito más sobre ellos, pero desde luego suenan como un cañonazo, pues lo que comentábamos, sí, un rock and roll, pero con una tendencia hard rockera bastante, bastante evidente y tal. Y a tope. Oye, que con un poquito de retraso podremos charlar un ratillo con la peña de Zarpazo Cicatriz, que están por aquí, los dos guitarristas de la banda, Andoni y Santi, así que enseguida empezamos un poquito a charlar con ellos. Y de momento, bueno, vamos a dejar un poquito a Priscilla Ford, y antes de que se nos eche el tiempo encima, porque como hoy el programa es un poquito vago aquí, a salto de mata, aquí improvisando más de la cuenta, pues sí quería escuchar a Rey Muerto, aunque sea un par de temillas. No vaya a ser que luego no nos dé tiempo, encima que lo hemos presentado que iba a ser la novedad de hoy, pero bueno, tiempo tendremos porque nos ha encantado esta nueva maqueta, recientemente grabada, y de una banda que se ha reactivado, porque ellos aparecen y desaparecen como el Guadiana, que se suele decir, y nada, presentan esto que se titula Juventud sin Corazón, que trae 8 canciones y que tiene un sonido muy peculiar, si os mola pues ese punk rock ibérico y tal, con, no sé, con ese gancho especial, ¿no? Aparte que tiene un sonido peculiar. Así que nada, os dejo con Rey Muerto y enseguida empezamos a charlar un poquito con Santi y con Andoni de Zarpazo Cicatriz. Te quemará y encima te agobias porque no lo vas. Thank you. Bueno, a ver, no nos hemos ido. Seguimos aquí escuchando a Rey Muerto. Y bueno, vamos ya por la quinta canción, La Reina del Dolor. Hemos escuchado a La Deriva, La Gran Decepción, Purpurina, Existencia Absurda. Y es que al final la cosa se ha complicado aquí un poquillo, demasiados invitados de repente. Pero bueno, como tenemos una hora por delante, pues vamos a repartir un poco el tiempo. Ahora enseguida empezamos la charla. Vale, bueno, sí que andamos un poquillo apretados ya de tiempo porque al final vamos a tener más visitas casi de las esperadas y andamos con un poquillo de retraso. Saludamos a Andoni y a Santi de Zarpazo a Cicatriz, a Rachel León. ¡Aupa! A Rachel León. Bueno, chicos, bienvenidos aquí a Irola Irratia. Lo bonito y lo guay hubiese sido que hubieseis estado todos, que además hoy era un día que iba a venir la banda a tocar a Bilbao. Y el concierto, bueno, se ha aplazado y luego hablamos, si queréis, un poco de un poquillo de lo que ha pasado y tal. Pero bueno, en cualquier caso habéis tenido el detalle de acercaros. Los dos guitarristas de la banda sois. Sí, señor. Y nada, pues igual para empezar, aunque yo me imagino que a estas alturas cualquiera que ha tenido un poco de interés pues ya conoce un poquito a la banda y un poco la historieta de que os habéis montado y tal, ¿no? Pero bueno, para refrescar a los que quizás no estén un poco al loro... ¿cómo surgió lo de montar una banda de tributo a Cicatriz? Bueno, la verdad que, bueno, tributo, nosotros lo consideramos un homenaje, no un tributo. Pero bueno, la idea básicamente vino inspirada en Gaizka Echevarrieta, el hermano de Nacho Cicatriz. Que al final, pues el chaval se ve que tenía ganas de hacerle un homenaje a su hermano, así. Y bueno, y al final, pues tras la barra de un bar, como se suele montar este tipo de cosas... Pues decidió hablar con Andoni aquí, el guitarra, y bueno, al final nos liamos un poco todos la manta a la cabeza. Sí, sí. Llevaba tiempo diciéndome, vamos a montar algo, quiero hacerle el homenaje a mi hermano, tal cual, alguna hostia de Zika y así. Yo en aquella época estaba con 124 y como que le daba un poquito largas al principio, hasta que ya, bueno, pues empezamos, tal cual, poco a poco, pues estábamos los dos, luego vino Santi, luego vino Igor, luego Porras y... Bueno, yo personalmente llevaba 14 años sin tocar la guitarra, o sea que, como te lo digo... Hostia, desde los tiempos de Sálvate si puedes. No, desde los tiempos de Disturbio, que grabé con Agurain, en Disturbio de Agurain, en el primer disco con ellos, allá por el 2001. En 2001, sí. Y estuve un año con ellos y 14 años sin tocar la guitarra. Casi toco mejor ahora. De puta madre. O sea, que es que además es cierto, ¿no? Que a veces no somos conscientes de lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí. 14 años, es la hostia, ¿eh? ¿Y cómo te has encontrado ahora, retomando pues, la historia? El primer concierto, hostia, ¿eh? Digo, joder, yo decía ahí en Agurain, que fue en Agurain el primer concierto. Decía, me cago en la mar, subirme a un escenario después de tanto tiempo. Pero bueno, esto es como andar en bicicleta. Personalmente flipé. Vino al local y parecía que era toda puta vida, que no había parado ni un día. Y encima me imagino que lo veías con unas ganas. Unas ganas del copón, claro, son muchos años y volver. Además, yo siempre tuve la espina. Bueno, al final yo, y me imagino que la mayoría de gente que toca en grupos, tiene la espina, esto no se quita nunca, ¿sabes? Esto es algo que está ahí y nunca se quita, macho. Se llevan la puta sangre. Se llevan la sangre, macho. Joder, y más tratándose, ¿no?, de algo tan especial, ¿no? Buah, como, y además porque... con tanta responsabilidad, creemos nosotros también. Al final los Zicas son de nuestro barrio, somos de Adurza. Bueno, yo personalmente, uno de los últimos conciertos que dio Sálvate si Puedes fue el homenaje a Nacho Cicatriz en Mendizorroza, junto a Barricada y MCD, que a mí me dijo la madre de Gaisca, la Tati. Me dijo, oye, Santi, ven para casa y tal, que te voy a hacer regalo lechero, que era Navidad. Fui para allá, me dijo, ¿quieres tocar para el homenaje a mi hijo? Digo, me cago en la mar. Digo, mira, que si quiero, yo aquí ya dejaría de tocar, vamos. Claro, ver, claro. Como te lo digo. Y yo para mí, vamos, los Cicatriz, pff, les he conocido de mi barrio, a ver. Y, joder. La Además, es que empezó todo como un poco más rollo localeo. Fue todo, va, pues vamos a hacer un poco el capullo, a ver qué pasa, tal cual. Y pues... Y la bola se ha agrandado la bola. ¿Cuánto tiempo se lleva cociendo esta historia entonces? Todo tiempo, ya más de un año ya. En septiembre, desde que se empezó, bueno, no en el local. El local empezamos en septiembre. A mí me llamaron en septiembre esta gente. Pero ellos llevaban ya tres o cuatro meses, ¿no? Tiempo, sí. Y bueno, la historia fue pues que de aquí a septiembre ha ido todo como pum, pum. Paso a paso, pero que se ha hecho aquí una película. Sí. Pero que ha fluido todo guay. Sí, y que ha ido. Me dices que piensas que te sobrepasa todo el rollo, ¿no? Yo, por ejemplo, joder, estos igual están más acostumbrados, tanto Porras como él, como Igor. Ah, estas, no sé, por ejemplo, la esquena del día en Gasteiz, el concierto, yo flipaba. Yo miraba para abajo y decía, la Jimmy, yo me marcho. Era como, esto me supera a mí. Mil personas ahí en casa. Va, eso está guay, Joder, pues muy bien. Y bueno, el ensamblar la banda, conseguir a los componentes y tal, eso ha venido también. Eso ha sido, pues un poquito. Al principio la banda no era la que es ahora. Yo cuando entré en la banda estaban Gaiz Candoni, un batería que tocaba en Con Gluten, una banda de Gasteiz, y otro bajista que tocaba en Snatu. Bueno, y al final, pues, cuando quieres hacer algo bien, tienes que conseguir una banda competente. Y ya viendo lo que había, que, joder, que es una responsabilidad de la hostia, de por sí tocar unas canciones que no son tuyas, ya es Cicatriz, hostia, impone mucho, o sea, muchísimo. O sea, sí, no, yo, por ejemplo, si pongo el ejemplo, igual son mis canciones, y si la cago, por ejemplo, pues bueno. Ya, pues claro. Esto es otra cosa. Claro. Es otro rollo. Pero esto es hacerlo bien. Sí, y punto. Si no, no hacerlo. Que siempre va a haber fallos. Siempre vas a cagarla. Si quieres, pero, los directos, pero... al final, pues es lo que hay. Pero vamos, pero por lo menos tenerlo... Una presión añadida. Pero ahí, sí se nota que, joder, que estáis haciendo un esfuerzo de hacer las cosas bien, de que haya... De dar a conocer el tema, de estar en los medios, en internet, en Facebook, en todas estas historias. Ahí sí se ve que estáis teniendo mucha presencia, ¿no? Y... Sí, porque creemos que al final es que hay que hacerlo bien. Hace poco bajamos a Madrid 3 días a hacer radios, al final, y diciendo lo que el porqué de nosotros hacemos esto, vamos, que no es ni una cuestión de dinero ni nada parecido, ¿sabes? Esto es sangre, sobre todo, y gente de... De nuestro barrio y que de toda la vida vamos y... Porque veis que nos comió el coco para hacerlo, ¿no? En realidad también. Y no sé. Ya, hombre, yo lo que es que, joder, los últimos años hay mucha polémica, hay mucha controversia con esto de los grupos tributo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está claro que esto tiene un plus especial. Sí. Que es lo que habéis comentado, ¿no? La sangre. En primer lugar, la presencia de Gaiska, que es hermano de Nacho, la voz que tiene Gaiska, que es prácticamente clavadita a la de Nacho. Y sí. Bueno, y que vosotros, lo que es la banda, pues sois gente que lo ha mamado, que sois de Gasteiz, que sois... Vamos, sí, que le hemos conocido a los Zika y que al final, vamos, esto... No sé, sí, que somos peña, que también hemos hecho nuestras cosas y... No sé, que al final... Yo, mira, yo te lo digo. Yo solo me compraría otra guitarra como me he comprado. ¿Por esto o por los Sálvate si Puedes? O sea, por nada más. Ahí queda eso. Que dices al Pello, que estuvo por aquí. Sí, que el disco este de Sálvate si Puedes es mítico también para mucha gente, ¿eh? Sí. Aunque penséis que... Es un discazo eso. A mí ya me gustaba así, lo Sálvate. Sí, es un disco que yo creo que siempre gusta rescatarlo, ponértelo y... joder. Además es que es un grupo que o preguntas o no lo conocen de nada o es la hostia. Ya, es que depende del sitio. O no, ni suena o... ¿Sabes lo que pasa con los Sálvate? Que teníamos 19 años, ¿sabes? Ajá. Cuando aquello... Entonces tampoco sabíamos lo que teníamos entre manos, ¿sabes? Y no, de repente nos vinieron la discográfica, Milagritos, la hostia, pa' aquí, pa' allá, de gira con los S.A., el Copón. Y éramos unos chavalicos. Ajá. Es que éramos unos chavalicos, ¿sabes? Pues un poco lo que hemos mirado con esto también, ¿no? Yo no sé, nunca he mamado tan así de... Siempre hemos tenido nuestras bandas, hemos tocado, pero... No sé, nunca ves tanto lo que viene siendo la movida de todo esto, ¿no? Que te venga un productor o un esto que se interesa por moverte, por esto. Hostia, es como, joder, a mí... Sí, he tocado toda mi vida, pero hostia, cago en Dios, te impone mucho. Sí. Bueno, volviendo a Zarpazo y tal, Claro, a preparar un repertorio, etcétera, etcétera. Eso un poquillo, ¿cómo lo habéis hecho? La selección de temas, todas estas historias que al final, bueno, pues es complicado porque, bueno, no sé hasta qué punto. Igual era más sencillo de lo que puede parecer. No nos hemos roto la cabeza para nada. Al final nosotros teníamos claro que para nosotros el disco fundamental era Inadaptados, ¿no? Sí, sobre todo. Porque al final queríamos mamar ese disco. Es más, nosotros creemos que nosotros, como es una banda de duración determinada, que ya hemos dicho que como mucho, año y medio, o sea, no queremos estirar esto ni nada, queremos hacer el homenaje en los mejores sitios posibles, pero vamos, que Inadaptados acabaremos tocándolo entero sí o sí, que no. Y no ha sido ningún problema, la verdad, porque pasándonos Inadaptados, luego ha habido, no sé, pues a mí me gustaba esta, a ti este, o sea, vale, sí, los típicos temas los mantienes, pero no nos hemos, no ha habido ningún problema a la hora de hacer el repertorio. No. Es que al final Cicatriz, todas las canciones, es que si no tocas todas, nadie se queda a gusto. Siempre hay alguno que le falta alguna. Y siempre te piden, ¿eh? Siempre, normal, ¿y esta por qué no? ¿Y esta por qué no? Joder, es que si no lo vamos a tirar aquí toda la vida. Lo tocas todo. O sea, que la banda, digamos, que suena a los Cicatriz de Inadaptados, o ¿cómo suena la banda en directo? ¿Cómo podéis decir que suena? ¿O más a los Cica de los 90? O nosotros creemos, y es lo que está opinando la gente, ¿no? Que Cicatriz Inadaptados, tío. Sí. Eso es, que hemos querido rescatar quizás ese sonido. Es más, y son más las canciones que más hemos respetado. Las canciones más respetadas. Bueno, hemos respetado todas, ¿no? Al final, pero bueno, las más respetadas, pero... y los punteos y todo el Inadaptados. Es que para nosotros lo creemos que lo hacemos igual que el disco, vamos. Ajá. Si por lo menos tocado, intentamos hacer lo mejor posible. Bueno, y todas al final, ¿eh? Y todas al final. Hombre. O sea, que el grueso del repertorio es el disco Inadaptados y luego de los demás discos, pues vais sacando. Sí. Hombre, medio disco ya echamos del 4-2-1, ¿eh? Bueno, sí, tres o cuatro ya hay. Sí, más. Y luego un par de ellas del Colgado por ti, al final las más míticas, Vicio en el servicio y no sé cuál más. Ahora no caigo, macho. ¿Y alguna cosa así más, alguna más rara o más...? Pues mira, queremos tocar esa inédita porque nos la han pedido. Y vamos el día 10 a Zaragoza, a la Sala López. Y el otro día aquí en Gasteiz vinieron unos 15 de Zaragoza. Joder, tocar la de vivo muy deprisa, ¿sabes? Pues bueno, a ver si la tenemos preparada. Sorpresa, entonces. Claro, es que está difícil años, porque encima las grabaciones que hay de esa canción son bastante... Sí, pero se oye un poco mal. Pero bueno, que sí, echamos. Joder, o sea, que habéis arrancado con unas ganas de la leche, me imagino, ¿no? ¿Lleváis cuatro conciertos? Pues llevamos hechos tres. Llevamos uno, arrancamos en Agurain. Allí, aquello estuvo guay. Estaba el sumé de la polla, la hostia, no sé qué. Ambientazo, la gente fuera, ¿eh? Sí, aquel fue guay, bueno, era un rollo más eso, familiar, ponernos a prueba entre nosotros, tocar juntos por primera vez en un escenario. Sí. Y estuvo de puta madre, la peña. Es que te lo pone muy fácil la gente. Es que vino gente de Bilbao y la hostia ya, ¿eh? O sea, aquello estuvo del copón. La gente luego el de Gasteiz, que pues aquello es... Ya se esperaba, ¿no? Que iba a ser la inolvidable, hombre, sí, porque se va viendo. Cual, bueno, luego ya hubo gente después del concierto, esperaron a acabar el concierto para decirnos, ole vuestros huevos, para haber tocado en casa el primero, que sois unos putos animales. Sí. No sé, pero es que la gente te lo pone muy fácil. Y luego estuvimos fácil de que te da confianza. Tú, según intentas el primer acorde, ya la cicatrices que marco mucho. Y es que la gente va a disfrutar, ¿sabes? En un principio nosotros creíamos, pues igual la gente va a ver, mira, ahí ha fallado, ahí ha hecho no sé qué. Puede ser, macho. Yo teníamos un poco esa sensación, ¿no? La gente, los típicos de grupos que siempre van ya a mirar, ¿sabes? O sea, lo que pasa, que esos precisamente son los que no van a los conciertos. Ya. Que es lo que estamos hablando aquí muchas veces con las bandas, ¿sabes? Aquí el problema es que van los cuatro de siempre a los conciertos y la gente que toca en grupos no va. La mayoría no se mueven a ver. Mueve. ¿Cómo quieres luego que vayan a verte a ti? Claro, si no mueves. 124 me ha pasado conciertos de mucha peña y estar. Notar sus miradas atravesándote ahí. Estáis analizando cada movimiento de mi cuerpo, tío. Dejarme vivir, no te sientes hasta incómodo. Bueno, pero no, en este rollo ha sido. En este caso, yo creo que es casi imposible, ¿no? Quedarse así mirando cuando están sonando temas de Cicatriz con la caña que les metéis, porque bueno, yo creo que los vídeos. No dejan de ser vídeos, pero reflejan bastante bien lo que es la banda y cómo os lo curráis. Sí. Al final, ya te digo, que la gente se sube al escenario, la hostia. El otro día, mira, nosotros teníamos miedo a Donosti, al Doca. Estábamos allí, joder, pues Donosti es una ciudad dura, tal, ¿sabes? Para rock and roll, un poco más la oreja de Van Gogh, quizás. Sí, parece que son como más... O Duncan Du. Se suele decir que los Donosti, de la peña de Donosti, son un poquito como más parados, ¿no? Sí. Vamos, pues macho, de la hostia, nos fuimos de allí más contentos que el copón. Sí, pasote. O sea... Va, y bien, y está funcionando bien, va, pues con ganas, sí, muchas ganas. Bueno, el último en entrar en la banda ha sido Porras, Que fue compañero tuyo en Sálvate si puedes, tal, o está en Rocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Que también sois gente que lleváis, sí, que lleváis años y tal. Sí. El otro bajista que estaba al principio, ¿esto por qué hubo el cambio? ¿Por qué? Por lo que te hemos dicho antes, creemos que ya hacerlo, teníamos que hacerlo bien, bien, y ya está. Es que no te puedo decir. Creció muy rápido y yo no sé, yo personalmente hubo un momento que, o sea, es que hubo como un antes y un después. Fue, pues íbamos al local, uno llegaba una media hora tarde, otro no podía porque por X. Vale, igual la disponibilidad. Y hubo un momento en el que ya vimos que, o sea, que había que volcarse en ello por lo que se había creado ya, más que nada. O sea, tenías un concierto en la Jimmy, tenías, claro, no sé, veías que, joder, te llamaban de la... Hostia, es que esta banda... La esto, lo otro, radios. Y había que... Había que hacerlo bien. Esta banda, sin haber tocado un puto concierto, teníamos 9 conciertos ya... Claro. Claro. Preparado, o sea, que nos habían llamado. Y kilómetros y furgoneta, sí. Y eso supone pues que igual por temas de curro y tal también, claro, que igual todo el mundo no está disponible, ¿no? Claro, sí. Entonces, ya de hacerlo, mira, hemos dicho el año y medio, hacerlo bien con cojones y fuera, ¿sabes? Y el año y medio este tiene que ser lo que tiene que ser. Uh-huh. Y por eso. ¿Hay alguna idea de que esto quede reflejado, algún DVD o alguna cosa? Para el recuerdo personal igual sí, pero nada más. No, para sacar así a la venta y eso, bueno, tampoco queremos. No, no, vamos. Sí que vamos a empezar a grabar, porque además es un tío de aquí de Bilbao. ¿Eh? Un tío de Bilbao nos ha dicho para grabar y igual venir con nosotros y grabar los conciertos con cámaras guay y tal, no sé qué. Y sí, íbamos a ver grabar el de la Stike. Pero bueno, puede ser Charlie. Pues si te digo el nombre, Maki, no sé qué, tiene una banda aquí, tiene una banda. Ahora mismo no. Tiene una banda aquí. Pues algo, yo creo más algo más a motivo personal, para, como recuerdo propio. Sí. No sé, no como. Ahí en Repelega. Para que lo vea gente. O, sí. No sé. Ajá. En Repelega, el 3 de julio, va a empezar a grabarnos el chaval este que te digo. Con cámaras y tal. Entonces, entonces. Perdona, ya creo que ya. ¿Quién puede ser? Ya sé quién puede ser. Que toca en Manifa. No, pero Marpe. Ese es Marpe, no, ese es otro. Ah, vale, vale, ese vale. Ese es otro. Maki, no sé qué, tengo teléfono, pero mira, me quedo sin batería y no le puedo ver el nombre ahora. Bueno, pues ya nos enteraremos. Sí. En cualquier caso, pues eso, ¿no? Que sí. Algo quedará reflejado por ahí y tal. Y... Sí, pues para internet y para eso, pero vamos, de cara. Pues sí, para recuerdo personal de cada uno, al final, sí, de nosotros, pues, no sé. Y para que esté ahí latente, o sea, se vea. Sí. Vale. Entonces, conciertos a la vista. Lo más. Bueno, ¿qué ha pasado con el concierto de hoy en Bilbao? ¿Que se ha aplazado? Se ha aplazado porque al final, bueno, pues hay muchos eventos. Ahí está la Esquena Rock en Gasteiz. Están los Vómitos ahí en Deusto, en la Chanda. Es Estado. Y bueno, y nosotros al final tocamos dentro de 15 días en el Festival Homenaje a Escorbuto. A ver, y aquí en Bilbao. Bueno, en Repelega, a ver. Que bueno, va a ser cortito, pero ahí sí, vais a estar. Sí, pero ahí vamos a estar. A ver, si es que la fecha no es una buena fecha. Es normal. No era una buena fecha y bueno. O sea, que igual lo que ha pasado es que se ha reaccionado, pero quizás tarde, ¿no? Tarde. En este caso. Sí, tarde. Que bueno... Nosotros ya avisamos desde el principio de lo que había, pero bueno, al final las agencias son las agencias y opinan... Nos hubiese gustado poder hacerlo mejor y hacer las cosas de, una, o sea, de que, otra forma. Se ha aplazado, se ha aplazado. La idea es que a vuelta igual de verano... Sí, sí, va a haber, o sea, eso se va a hacer, sí o sí. Vamos a hacer la Stage, pero eso. Han hablado octubre o por ahí, pero mirando bien la fecha y poderlo hacerlo bien, porque además es una sala guapa y joder... Sí, la verdad es que la sala está muy bien porque suena muy bien, sí, y tal, y... Sí. Y hacerlo, pues bien. Y es un buen sitio. Pero bueno, que tampoco tenéis problemas si tenéis que tocar en un Gasteche o... Ningún problema. Ninguno. Vamos, ningún problema. Tocamos donde nos llamen. Vale, bueno. Eso pues es. Eso de momento... Sí, respetando el eso, pues queremos sonar bien. O sea, no, queda ahí y la peña, pues que se acerque todo Dios el día 3, porque aparte de que tocan Zarpazo a Cicatriz, pues es lo que es el festi, sí, claro, ¿no? Que más es... que nada, el homenaje ese de Escorbuto, que está de puta madre, vamos, me parece la hostia. Festival del copón. En un barrio como Repelega, que... Puede ser República Independiente, como eso se suele es, decir. Como supongo es. Que pasa con algunos barrios de Gasteiz también. Sí. Adurza. Todos. Que son sitios que son barrios castizos, digamos, eso ¿no? Es. Y es una puta rabia, porque no nos podemos quedar. Joder, tenemos que marchar para Ibar. ¿Hacéis doblete? Sí. ¿Hacéis doblete? Sí, marchamos luego a Ibar, que tocamos allí en el barrio Amaña con Betagarri y el último que cierre. Sí. ¿Quieres que te diga a conciertos? ¿Qué tenemos? Comenta. Te comento un poco las fechas. Si alguien le pilla cerca y tal. Porque bueno, esto ya sabéis que se escucha luego por internet del programa. Lo puedes escuchar en todo el mundo. Sí, sí, no, sí, te he oído yo a ti por internet. Así que. Tengo un programa bajado tuyo que hablabas de nosotros. Así que bueno, pues. Sí. Comenta porque posiblemente, aunque bueno, metiéndose en la página vuestra seguro que tiene todas las fechas, pero sí, coméntalo y así, sí, pues oye, ya... Te voy diciendo un poco las fechas por si alguno se quiere acercar. Mira, te digo, ahora el 3 de julio tocamos aquí en el Repelega en homenaje a Escorbuto, super festival. Luego en Amaña vamos ese mismo día, luego el 10 de julio en la Sala López de Zaragoza, el 11 en la Extraperlo de Badalona, el 24 en Echevarri, en fiestas, uh-huh. en la Chonda, me parece. El 25 en Jaén, en un festival que han montado allí, el Estaca Rock. Espera, que nos hemos pasado el toya de meses, ¿no? Estamos en... No, estamos en julio todavía. Ah, ¿en julio? Sí, todo esto es en julio. Joder, vale, vale. Luego ya marchamos a agosto. En agosto, en las fiestas de Gasteiz, ahí en las Chondas, el día 8. Eso va a ser... Además es sábado, macho. Es sábado. Luego también tocamos el día 15 en las Chondas de Deva, de agosto. El 19... Calla, espera. 19 de septiembre... Es que me falta alguna, porque las tengo aquí, pero bueno. Sí, no, que veo que lo estás diciendo de memoria y estoy silbando. Sí, te voy a decir otra aquí en Euskal Herria. El 19 de septiembre, que esta es buena. En las Chondas de Ansoain, ahí en Iruña. Y ese día se van a subir a cantar con nosotros, esto te lo digo. El Drogas de Barricada y Cuchi de Marea. Hostia. A una canción. Nos han pedido, nos han dicho, de puta madre, ¿sabes? Entonces, o sea, que ha salido de ellos, además. Ha salido de ellos, sí. Ha salido de ellos. Subirse con nosotros. Si respeto, ya eso te da más. Eso pues... es la hostia, macho. Bueno, entonces, bueno. Y luego ya, pues bueno, ya marchamos a Castellón, Alicante, Madrid, el 26 de septiembre en Madrid. Bueno, tenemos aquí un buen lío. Hostia, ¿y eso cómo se afronta? Porque... Pues sí, pensar, jodido. Pensar mucho. Jodido, hacerlo y fuera, macho, porque... Es la hostia. Al final, bueno, no tenéis costumbre, ¿no? No. Yo sobre todo, ¿no? Ellos, joder, gente que esté en la carretera constantemente, no, porque claro. Bueno, tenéis vuestros grupillos... Sí, está... pero con 20 igual, años y sin trabajo. Santi, a ver. Santi Porras o Igor... Sí, porque han tocado. Están más acostumbrados. Lo han vivido. Yo que no he salido, como que dice, Euskal Herria de tocar con lo que he tenido yo. Pues sí que me ha pillado un poco más de golpe y hostia, flipas. Es como hostia. Buah, y en el caso, por ejemplo, de Gaiska, que creo que nunca ha estado en ninguna banda, ¿no? No, Gaiska no. Ha cantado así en momentos puntuales. Pues alguna vez ha subido a algún escenario, pero vamos, de conciertos y eso no. Pues Gaiska, bueno, pues ahí lo lleva. Pues, y que, joder, también... que ciertamente también, igual, no sé si él. Se ve con cierta responsabilidad, sí, o un poco más de peso tiene, en la historia, porque sí, la al fin y al cabo es un poco el motor de todo esto, ¿no? Sí, él se ve con esa responsabilidad. Por si es el motor, es la causa también de hacer esto, porque nosotros hemos querido también estar con él y nos ha gustado la idea. Ajá. Pero sí que se ve con ese puntito más de responsabilidad. Hombre, su familia al final. Bueno, su familia, que aparte que viene, a su madre viene a todos nuestros conciertos, todos, macho. Todos los bolos, la Machu. La todo, Machu. Cristo, una foto con la Tatiana, quería ser todo. Todo el mundo con la madre, con la madre Gaiska, la madre Nacho, venga, venga. Tremendo. Es tremendo. Nuestra manager, road manager. Nos ha perdido un manager tenemos ahí en Madrid. Joder, pues bueno, oye. Pues yo os deseo que todo vaya guay, yo creo que la gente va a disfrutar un montón con vosotros. Sí. Y yo lo único que queremos decir, que esto lo hacemos con el corazón, no hay ningún interés, de verdad te lo digo, económico en esto, nunca ni lo habrá. Es más, si algún día se nos pasa por la cabeza algo así, lo dejamos. Bueno, no creo que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Nada. No. Estando involucrado, además, como está es. Gaiska, ¿no? Como hermano de Nacho y sí, tal. Yo considero que el rollo de hacer un homenaje, tributo, cicatriz... ¿Tributo? Homenaje, ha sido un terreno pantanoso por lo que ha podido pasar, por las... Pues bueno, pues la gente siempre tiene sus opiniones. Habrá opiniones que le guste y gente que no. Eso es evidente, porque siempre va a haber cosas así. Uh-huh. Estamos dispuestos a estar dispuestos a ellos, pero sí, bueno... Pero como sabemos que nosotros sí, lo hacemos con el corazón, ¿entiendes? Y al final se está viendo que la gente tenía ganas de escuchar algo así, ¿sabes? Uh-huh. Se ven los conciertos, la gente tenía ganas de cicatriz. Y se nota más en la gente pues de la época, no sé, mucha gente de que te viene, bueno, joder. Hombre, claro, porque la peña revive, ¿eh? Sí, revive. Sí, el otro día he revivido 25 años atrás, gracias. Yo con 26 años, te lo cuento, hago sentir eso, joder, no sé. Que veías allí chavalicos de 12 años, había uno que estaba levitando en el escenario, ¿sabes? Estaba al lado. Y luego veías gente jubilada. O sea, acojonante, ¿sabes? Una mezcla de generaciones. Claro. Pues emocionante. Eso, emocionante, sí, ¿sabes? Llena, no sé. Y es para eso. Te y... después del concierto a decirte lo que. Joder, y es como, cago en Dios, que yo. Ya, no sé. Es para eso, solo para eso, nada, para nada más. Y nos estamos jugando nosotros mucho aquí, ¿sabes? Porque al final esto te lleva a carretera, te lleva. Que todos tenemos nuestras responsabilidades. Yo tengo hijos, ¿sabes? Y pum, y Suaita se va de carretera por ahí. Y bueno. Pero bueno, va a durar el año y medio este y a ver si salimos bien parados, ya veremos. Sí, joder, yo creo que simplemente ya con lo que os vais a llevar, ¿no? De la respuesta de la peña y de hasta ahora mismo, y de todo ese, ese cariño, ¿no? En cierto modo, ¿no? A eso lo que es. Estáis haciendo, yo creo que, sí, como dice Andoni, pues habrá quien no le guste la idea, puede ser. Evidente, sí, será muy raro eso, pero eso seguramente no irán a veros, pues no pasa nada. No pasa nada, y ya está. Pero vais a tener ahí un apoyo de la leche y, joder, que la gente lo disfruta un montón. Y más sonando como suena el grupo, ¿no? Porque ves los vídeos y dices, tu Dios dice, pero tío, si es que este tío canta cómo, igual, canta cómo igual. Suena la banda y cómo la voz de Gaiska, la voz, la, el físico, la presencia en el escenario, es clavado, macho, es que es, pues eso, boom, un sopetón ahí. Yo, si estaría abajo, diría, me cago en Dios, parece que ha vuelto a la forma actual, a nacer, a revivir, ¿sabes? No sé. Es igual, no sé, de feo el cabrón. Oye, que me habíais traído alguna cosa de sí, grabaciones que tenéis del local, quizás, y... Sí, pues una grabación que hicimos en el local, pues sí, pues... Voy a ver, sí, voy a ver cómo responde esto, porque a veces tenemos algún problemilla, pero yo creo que chutará bien, así que vamos a ver. ¡Fica! Ahí está. ¡Fica! Pues ahí sonando temillas que tenéis grabados por ahí, ¿no? Para veros vosotros cómo sonáis y todo el rollo, ¿no? Eso es, eso sí. Que bueno, que esto va a quedar ahí un poquito para, bueno, quedarán los vídeos, ¿no? Que tenéis alguna cosa metida por ahí. Sí, sí, algo que vamos metiendo nosotros o los Disonoro que suelen venir con nosotros y así. Mm. Bueno, sí. Vale, bueno, pues lo dicho, nos vemos el 3 de julio. Sí. ¿Queréis comentar alguna cosilla más? No sé, algo que se nos haya escapado. La verdad es que al final hemos andado un poco pillados de tiempo. Sí. Pero... Bueno, pues si la gente se anima y quiere venir a nuestros conciertos, pues que se lo va a pasar de puta madre. Que al final... O sea, lo que se pueda. Rock and roll, esto es rock and roll. Para disfrutar, recordar. Yo creo que bueno, como volveréis a Bilbao a tocar a ese concierto, sí, aplazado y tal, pues... Sí. Será una buena ocasión de que la gente de aquí más cercana y tal os vea ya con todo el repertorio y tal, porque al final lo del reper rock pues va a estar muy bien, pero va a ser cortito y pero me imagino que muy intenso, sí. Eso sí. 20 minuticos ahí nada más cada uno. Así que sí, vale. Ganas, joder, tocar en Bilbao un concierto entero. Dios. Bueno, pero ya lo hacemos. Gracias, tú. Sí, octubre, no, octubre. Todo llegará y eso me imagino es. que con el tiempo y quizás hasta salgan más cosillas, ¿no? Porque sí, sí, al fin y al cabo acabáis de arrancar y comentáis que igual esto va a durar hasta el próximo verano, ¿no? Sí, año y medio. Año y medio. Año y medio. Mucho ya. Pues nada, chicos, que vale. mucha suerte con todo, que le echéis ahí todo, que sé que lo vais a hacer y un saludo al resto de la banda, vamos. Eso que, es, eso es. Que me hubiese gustado teneros aquí a todos, pero bueno. En la próxima. Quizás igual... Eso es, un día estaremos todos. Podamos quedar en ese próximo concierto que ha quedado ahí un poco colgado. Eso es. Así que nada. Un placer estar aquí. Es que ricasco, guitarristas ahí a saco y pues eso, a tope con los Zika y rock and roll. Es que ricasco. viento. Estábamos hartos de alucinar como esta política de mierda. Democracia con sabor a podrido para tener a la gente contenta. Cuidado con lo que estás del gobierno, nuestras armas están ardiendo. Antes con cruces tomadas, dictadura asegurada, y ahora yendo de rojillos, os llenáis los bolsillos. Cuidado, burócratas del gobierno, nuestras armas están ardiendo. Bueno, si sigue siendo Irola Irratia, sigue siendo Rock a todo trapo. Chicos, poner los cascos. ¿Y tú te quedas allí? Yo estoy aquí en los controles, Jorge. Separatista. A tope. Oye, menuda tarde loca llevamos. Ya veo, ya. Os quiero agradecer mogollón que os hayáis acercado. Jorge Reboredo y Ladis, Ramone, micros cerquita para hablar, chicos. Nada, es un placer, tío. Nos ha pillado un poco apretado. Ya, joder, es que se ha liado la manta de una manera que no veas. Los compañeros de Zarpazo, que han venido un poquito tarde. Vosotros, que no se sabía. Tú tranquilo. Que no se sabía si ibais a aterrizar o no ibais a aterrizar. Ya, ya. Sí, sí. Y habéis aterrizado. Y de Gaupasa estamos casi, Lo sé, lo sé. Lo sé porque ayer Jorge estuvo tocando en el tubo en Baracaldo. Y me encontré con Ladis, y con Ladis ya reina la alegría, ya sabes. Es ahí difícil aguantarse. Ahí donde Berna y ahí en el tubo, ahí a tope. Bien, bien, bien. Ahí vamos, es que me imagino que el tiempo corre de otra manera, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Se nos pasaron 12 horas como en un cuarto de hora. Ya ha pasado. Una burrada. Bueno, pero que a gusto, ¿no? Que, sí, sí, muy bien. Muy a gusto, bueno, pero me han dejado sin fuerza en la... No, no tengo ni un chorrillo de voz. Si sí. Voy a cantar algo, no sé ni cómo saldrá. La verdad es que se te nota un poquillo... Sobre todo bueno, pero que hable, que cante la guitarra, ¿no? Que sienta la guitarra. Sí, sí. La voz, bueno, es muy importante. Ha hecho dos temas, ha hecho dos temas de los que ha hecho y le sale. Hay dos que sí. Un par de temillas ya intentaré hacer bien y luego... Luego el Ladis y yo haremos alguna colaboración. Joder, eso va a ser... Hombre. Oye, ¿qué tal fue lo de ayer, entonces? Muy bien. Porque, ¿cuándo has empezado con esta historia de, pues de hacer conciertillos? Llevo solo tres bolos. Hice el primero... La movida es que no tenía... A ver, acústicos ya desde hace años que venía haciendo, pero no subir a un escenario con un rapper. Y pues hacía pues igual cuando andábamos en el Atabal en Donosti, reuniones de colegas, en algún conciertillo puntual, pues algún homenaje a un colega y así. Ya he hecho cosas, pero me llamó, me metía mucha caña, sobre todo cuando suelo ir mucho a Vitoria, que toco con los Gramones. Y me encuentro con los colegas de allí, con el Alex Hierro, que ya sabes, el Alex Hierro, fierro. Lleva mogollón de años haciendo acústicos y siempre que me ve me decía... Joder, Jorge, tío, sácate ya un puto rapper, que tienes que hacer acústicos, que a ti se te va a dar bien y tal. Y bueno, y al final, a raíz de hace un par de meses, hicieron en Urrechu, en el Hanky Hanky, un aniversario. Y nada, el tío tenía ganas de que fuese yo allí y tal, porque allí tengo colegas también y me metió caña. Y ya fue lo que me dije, pues mira, ya que hago esto, me saco el rapper de tirón. Y ya he empezado. Y el primero fue ese. Luego el segundo hice la semana pasada en el R de Gasteiz. Ajá. En Gasteiz es de puta madre porque hay mogollón, ya sabes, mogollón de movimiento. Y el tercero ayer. En el tubito de Baraca. En el tubo, que no había estado. Pues, hacía años que no venía yo por aquí, tío. Joder, ya te digo. Igual, pues la verdad que una noche más feliz que la hostia, porque. El Ladis me vino a buscar a la estación, que hacía muy bien que no le veía, más contento de verle que la hostia. Y luego vino el Jejúndez también, ¿verdad? Que le vimos. Que hacía años que no le veía, que le quiero mogollón también. Vino con un chavalote que yo... Edu... ¿Ranedo? No, uno que suele... No me acuerdo cómo se hace llamar ahora. Edu hace también el acústicos en solitario, hace más rollo. Ah, blues, vale, vale. Así, creo. Sí, sí, sí. Y claro, después de años de no venir y joder, ver a tan buenísima gente, verte a ti también, que hacía muy bien que no te veía. La pena es que, joder, no pude estar. Si yo la última vez que estuve contigo en la radio fue en la otra, en la anterior. Y me jode, pues, un buen rollo de la hostia en el tubo que nunca había tocado y bien. Son ocasiones guapas, pues, para encontrarse, reencontrarse con gente. Luego, como para evitar cogerte la cogorza. Sí, sí. Eso estaba ya marcado, que eso iba a ser así. Cuéntale a las 6 de la mañana ya. Y que la noche iba a ser larga. Me llevó Ladis al Basterra, que no había estado. Y el del Basterra le dijo, tráetelo para aquí, que así ya vacilamos. De Berna. El Berna, más buen chaval que la hostia. Yo no había estado nunca. ¿Te hicieron sacar la guitarra otra vez, seguro? No, porque la dejé en el este, si no. Bien, bien, bien, bien. Jo, pues muy bien. Oye, te quería preguntar. Toda la historia que tuviste, lo del problema con la mano, el accidente este que tuviste, todo esto ha quedado ya en el olvido, está recuperado 100%. Hombre, sí, por fortuna, sí. A ver, me han quedado secuelas porque fue una movida muy gorda. Y estuve 2 años con la mano, que bueno, yo pensaba que no iba a volver a tocar en la puta vida la guitarra. Y la operación me la hicieron bien, lo que me dejaron fue colgado en la... Fue una, vamos, pa, de vergüenza, vamos, me dejaron colgado en la rehabilitación porque me tenían que hacer un rollo específico y había una, me tocó la peor, una, siento decirlo así, pero una hija de puta, se portó fatal, una que estaba rayadísima, una que estaba no estaba bien de la olla. Y justo cuando la tía no se cortó un pelo, cuando entré yo en la rehabilitación, se cogió un mes de vacaciones y me dejó colgado y era la única persona capacitada ahí. O sea, los demás solo saben... Sí, sí. Joder, es y que... o me hacían ya... O ya se la mano se me agarrotaba, porque tenía que hacerlo en el transcurso de esos meses, era lo más importante. Y va, no, pues ya, pues gracias al concierto y más cosas, apoyo de mi novia de entonces y más cosas, bueno, se sacó adelante. O sea, que ha sido un proceso un poquillo complicado por eso que comentabas. La verdad pero que yo he visto gente tener lesiones parecidas menos que lo que yo tuve y quedar peor. Y yo con lo que tuve, porque claro, me puse muy cabezón y luego con la rehabilitación mucha caña y se lo hice muy muy en serio y entonces claro, pues lo sacas adelante porque y luego es que tío, no me veía sin la mano izquierda, tío, pues al final yo creo que las ganas, ¿no? y que esa mano te pide tocar, yo creo que eso va... Lo que pasa es que soy gilipollas, tío, porque ¿de qué manera más tonta? Bueno, pero eso es lo de menos. O sea, te quiero decir que... A cualquiera... Sí, pero que te sientes así. Carniceros... Te sientes como un idiota. Te estás llamando, culpándote a ti mismo durante... ¿No sabes? Carniceros han cortado hasta la mano. Fíjate que estaba en la fábrica currando con herramientas y claro, tal. No pasaba nada. Y en casa descuidado... Ya. ¡Pa! Y por eso, por estar relajado. Los accidentes son así. Son de la forma más absurda... Sí, sí. Me dijeron en el hospital que los más esto son en casa. Porque estás relajado... Claro. Tan relajado que te nada, que no te enteras. Cuando te enteras. Un disgusto del copo, sí, señor. No, pero no, ya pasó, ¿eh? O sea, eso está olvidado y. Sí, bueno, eso ya fue, tío. Y ya te digo que nada, tío. Ahora en los últimos tiempos y tal, ¿te has replanteado volver a. Con los snobs o que reactivar luego, el grupo? Luego, después de eso, pues, he tenido un par de años poco chungos que me han pasado cosas de. Bueno, cosas personales y tal que han dado muy jodido estos dos últimos. Otro accidente que tuve en una pierna también. O sea, murió mi madre, se juntaron muchas cosas y Snow no tenía ganas de, y ahí ya decidí dejar de tocar porque la verdad es que he estado un mogollón de años sin parar, tío, desde que empecé con 15 años con el primer grupo heavy que tenía, Viuda Negra. Un puto crío y siempre he estado en banda, siempre. Y si no estaba con eso, luego hicimos Quebras, luego estuve tocando con Señor No, estuve con los ACTPins, con los Nuevo Catecismo, con... Apoyando también a Ladis, ¿no? Con el Ladis, estuve con el Johnny Turbe, estuve con Snobs, estuve... Joder, tío. Muchísimo. Y nunca he parado. Y era con Gramones. Con Gramones, con los Padrinos. Ah, bueno, cierto. Que ahora con estás... Gramones llevo ya unos años, lo que pasa que no he estado de continuo. Sí. Y ahora ya estoy más de continuo porque, bueno, Prepu, el bajista, andaba jodido y, bueno, lo dejó. Y yo, como siempre he sido el quinto Gramone, ahora soy el cuarto. Ah, pues bien, has ascendido de categoría. Sí. No, pero joder, muy a gusto, me imagino también. Sí, hombre, joder, es un privilegio. Sí, cuando me... Hace años, cuando toqué la primera vez con ellos, el día de mi cumpleaños, con la chica que salía, estábamos comiendo en un sitio y me llama el Pela, que se había puesto chungo el bajista, que no podía tocar, y justo tocaban esa noche. Así, ese fue el primer concierto. De teloneros del... La anécdota fue así, de teloneros del Mark, y me dice, Jorge, tenemos una putada de la hostia, y me han dicho que tú igual te sabes el Lisalive entero. Le digo, pues si me lo sé entero, Pela, llevo 10 años esperando que alguien me... O sea, cogí, me vino a buscar con el coche y sin ensayar ni nada, me puse el disfraz y lo toqué clavado. Joder, qué buena, ¿no? Para eso te tienen que gustar mucho, Ramones. Sí, que no, vamos, que lo has mamado, que lo has tocado tú a tu rollo en casa. Donde casa sea, que... miles de veces. Y que al final no... Te lo juro, llevaba años esperando que alguien... Y el día de mi cumpleaños fue encima y el Pela iba y me la suelta y digo, joder, Pela, tío, más acabas de hacer feliz. Qué buena. Y desde entonces, pues eso, se han repetido más conciertos y igual, y ahí sigo con ellos y de puta yo madre. Cuando les vi sí, ahora tenéis algo en el Live Watch, puede es ser. Es que el IBU, bueno, a ver, no se ha confirmado todavía, pero bueno, para quien le pueda interesar, que se va a cerrar, tío. Desaparece. Ah, joder. Y qué pena, me, ¿no? Sí, porque, bueno, ya, sitio... ya sabes tú y la gente que bueno, de Vitoria y a nivel del estado, uno de los garitos de como al buen gusto. Y el tío se ha traído unos grupazos, pero increíbles, tío. Tiene. Trae unas bandas, ya, bueno, ya se sabe el currículum del Ibu. Y bueno, pues como que. Otra pérdida, vamos. Eso es lo que sé. A ver, igual luego no se lleva, pero parece que sí. Y nosotros vamos a hacer el viernes que viene, bueno, será un poco despedida en principio. Bueno. Una pena, sí. Pues nada, bueno, antes de que se nos escape el tiempo, porque además creo que tenéis un poquito de prisa. Ladis, que tiene actuación hoy. Cierto. Bueno, podemos estar todavía 20 minutos. Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, ya que estás aquí, Ladis, por supuesto, que sí, tú sí. También tienes novedades y cosas y estás metido en nuevas historias, ¿no? A mí fue. Vamos a ver, me comentó el Flox, ¿sabes? El Papi, para hacer un vídeo de Rafael. Y yo digo, joder. Pues vaya chufla, ¿no? Yo, claro, al principio pensaba que me lo estaba diciendo en bromas. Y digo, bueno, no sé si voy a ser capaz de cantar esa canción, pero bueno, todo es ponerse e intentarlo, ¿no? Tú puedes con todo y con más, Ladis. Bueno, el caso de que fuimos a hacerlo ahí a Cruces, al Cívico, y dije, bueno, venga, pues nos ponemos ahí, esto me puse el traje, que aquello era un cachondeo del gobón. Ya nos colocamos allí, y claro, yo como la letra me costaba mucho, pues al final, a Trancas y Barrancas, pues la cogí. Y como era un playback, pues bueno, para mí, pues el se me hizo... El vídeo es un pasote. Sí, el vídeo está, ya se está disponible, se puede ver en YouTube y todo eso. No sé si lo habrás visto, pero... Sí. Está hecho con una calidad que flipa. Sí, el Javiero se lo hizo muy bien. Javiero, bueno, para un día sobresalido. Y luego, claro, los que estaban ahí en el concierto en que ayer lo estuvimos hablando, que parecía estar más grande, el tubo. Sí, el tubo. Por, no sé si fue por la instantánea o por tal. El Ladis es un crack, yo lo vi en el vídeo. Dices, sí. ¿Cómo ha quedado la imagen? Parece más grande el bar, lo comentamos, claro, ¿verdad? Son efectos de cámara o algo de esto, yo no tengo ni idea, sí, de eso, pero... El Ladis ya se ha superado como vacilón. Yo ves el vídeo y dices, tío... Es que eres un puto. Y la verdad es que luego solo me llamó. No puede hacer una persona como él. Tío. Me llamó el. Gracias. Me llamó el Javier. Oye, pues mira, que parece que está. Te lo voy a mandar. Yo estaba en Barcelona aquel día porque me iba una semana, ¿no? Y cuando lo vi, pues sí, la verdad me sorprendió. Muy bonito, muy bonito. Y ahora, pues nada, pues quieren hacer unas versiones entre varias gente. Bueno, va a haber mucha gente pues que va a colaborar. Y entre ellos. Pues vamos a intentar también que colabore en alguna canción Jorge. Ajá. Comentándolo con Berna, que eso lo hablaremos, porque todavía no he hecho ninguna canción. Queremos hacer versiones, pues alguna de Ilegales, otra de Barricada, otra de Malos Tratos, La Pota Fresca. Ah, bien. Noel Soto también, y bueno, pues hacer un pupurrí de canciones, y entonces pues con una colaboración de bastante gente, ¿no? Entonces entre ellos, pues no puede faltar Jorge, pero vamos, ni en bromas. Entonces... El día que él pueda venir y pueda echarnos una manita ahí a lo que sea, pues hombre, él también va a intervenir, ¿no? O sea, que la idea es esa, un nuevo disco de, pues eso, de versiones y tal. Sí, eso es. Y con colaboraciones, eso etcétera, es, etcétera. Efectivamente, pues, exactamente, sí. Fantástico, que sería ya tu cuarto, quinto. Sí, sería el quinto. Quinto disco ya. Sí, sí. Y con eso estoy, bueno, estoy con ganas también, porque como... verdaderamente me lo comentaron y parece que están un poquito también con eso de más bien es pues para echarte, ya sabes, es todo una risa y para, sí, un pasártelo bien cuando, ¿no? Te surja, te haces una gala o dos, claro, y... es como ayer, ¿no? Claro, es como ayer Reboredo, ayer Jorge, pues los que éramos ahí nos lo pasamos muy bien porque verdaderamente muy entregado, había muy buen ambiente, muy, claro, muy, porque al final es gente del rock, tío, claro, y te lo pasas en grande, sí, no, y luego pues nos juntamos entre colegas, sí, y, sí, y no había, pues, tampoco había mucha peña, pero los que estábamos, jo, estábamos más a gusto que las, y el hombre, luego se agradece el respeto, porque la gente, la verdad que el rollo que hago yo ahora en acústico no tiene nada que ver con lo que he hecho, que siempre... Claro, caña. Bastante caña, ¿no? Y ahora llevo un rollo, lo que suelo oír yo en casa, de tranqui. No, pues yo soy bastante hippie, como todos somos, ¿no? Cuando llegamos, ¿sí?, a casa y, bueno, pillamos el rollo así romántico ese... Ajá. Pues es lo que quiero hacer en los acústicos. Pero bueno... Pillar el rollo bonito, el rollo... Que la gente, yo que sé... primaveral... Igual, gente que te ha seguido, ¿no?, a lo largo de los años y de los grupos y tal, pues también dice, joder, pues sí que me voy a acercar a ver lo que hace Jorge y tal en acústico, porque seguramente va a ser calidad. Hombre, pues no sé, pues eso espero. Yo desde luego lo que te comentaba. Te puede gustar o te puede más o menos, eso, pero sabes que vas a ver a un guitarrista y tal y... Es como, por ejemplo, los Beatles, que son súper... A ver, igual no te gustan, pero que son un grupazo y tienen unos temas increíbles. Pues bueno. Yo lo que he hecho ha sido una selección con mogollón de cariño. Pues muchos de los grupos que más me han gustado a lo largo de toda mi vida, pues los he llevado a temas acústicos. Y bueno, pues está hecho así, con mogollón de... Por mi parte le he puesto bastante... Vale, bueno, hacemos una cosilla. Te pones cómodo y tal, yo enchufo por aquí un poco de música y ya enseguida entramos con algún temita de los que vas a tocar. Sí, no sé, a ver, ando con la voz descojonadísima. Sí, anda con dos que las he hecho. Pero he hecho yo mal. Creo que ya me saldrá. Bueno, pues ya no, que hemos venido. Hombre, claro, ya que estamos claro, no, claro. Aunque me quede aquí seco. Y luego yo canto una canción, la de Hoy vivo mañana en Nueva York. Eso es, ya hemos aprovechado. Sí. Claro que sí. Y vamos a hacer, el Ladis un acústico se sí, va a hacer. Sí, sí. Vale, vamos a hacer una cosilla. Yo enchufo ahora un poquito de música mientras te pones cómodo, te colocas bien y todo el rollo. Ya estoy yo colocado aquí. Y más no me puedo mover. Y enseguida empezamos con la historia. Colocado en la... Bueno, sonando por aquí estaban estos Un Rey Muerto de Madrid. Y nada, como andamos ya justitos de tiempo y demás, yo creo que lo mejor es que empecemos ya a escuchar alguno de los temas de Jorge en directo aquí en acústico. Así que, bueno, ¿qué nos vas a lo primero que vas a tocar? Pues estaba dudando, no sé, ¿para cuánto tiempo tienes? Porque no sé si hacer uno o dos, hago uno y ya está, igual mejor. No, hombre. Un temita, no, hay que tocar alguno más. Ah, vale. Bueno, pues voy a empezar con uno de un grupo que a mí siempre me ha gustado mogollón, me enloquece, siempre me han gustado y me siguen enloqueciendo. Y entonces pues cogí el que es para mí el mejor disco de esta banda, que son Jason and the Scorchers, que me encantan. Uh-huh. Hostia, ¿los Why Not hacíais alguna versión sí, de ellos? Sí, es que siempre he hecho porque me encanta esa banda. Ajá. Y nada, pues es uno de los temas suyos que hago. Ya te digo, no tiene nada que ver con lo que he hecho. Es un rollo como bastante bastante yankee, así bastante tejano, pero me gusta mucho. Un momentito. Sí. Estamos 3-2-1. 3-2-1 para poder grabar esto que quede... Lo vas a grabar con la cámara. Ah, pay, claro que sí. Vale, estoy así, venga, pues ya. Nadie, si quieres levantarte, te levantas. No. Así le cojo bien. Que se coja la guitarra. Sí, un, sí. Dos, tres, va. Venga. Vale, pues nada, este tema se titula Shop It Around, que es del Lost and Found de Jason and Scorchers, pues uno de los mejores, el mejor disco, yo diría, y uno de los temas que más me molan. Vamos allá. Thank you. across the beach until it starts to burn. But I could be my last little vagabond. That it couldn't mean a half as much. Now I'm more never you. Shop it around, shop it around to have a fight. Que me encanta. ¡Claro que sí! ¡Qué guapo! Bueno, yo. Como, te quedó de puta madre. Como aquello sonaba de maravilla. Hay que hacer canciones un poco bonitas. Qué bonita. Como aquello sonaba de maravilla. Uy, yo ya me quedo aquí. Ha sonado genial. Y oye, ¿cómo tienes montado el repertorio así? Porque ¿cuántas canciones haces? O... Pues ya te digo, como lo he preparado de relativamente poco tiempo a esta parte, pues ahora mismo tengo un repertorio, digamos que. Que normal, como si fuera con Snobs tocamos, generalmente cuando tocas con banda tocas 45 minutos, 50, uh-huh. Pues eso es lo que tengo hecho más o menos de acústico. Y la verdad que el acústico es otro rollo porque pide más tiempo. Ajá. Y luego tienes que estar tú solo ahí con la uh-huh. guitarra, con la voz, tiene más riesgo, ¿no? El hacerlo. Claro, si claro, te equivocas, la cagas, tienes que ensayarlo mucho esa, más. Es desnudo, ¿no? Con la banda te arropan los otros. Efectivamente. Y tal. Y, pero bueno, se va haciendo, me ayuda también un poco pues, a los años de esto. Y la verdad que ahora ya tengo más soltura. Pero el primer bolo que di, por ejemplo, joder, estaba más inseguro que el copo. Pero sí, es, lo normal, es lo normal. Hay que ir haciendo tablas. Ojo, y... Pues precisamente estuvimos viendo a gran amigo tuyo, además, Mundu, que también estuvo en el tubo haciendo el tema Ramones y tal, y qué maravilla ese tío de esa manera, tocando de esa manera con... Sí, claro, hombre. Un repertorio en acústico de los Ramones que joder, que cualquiera yo creo que no está preparado tampoco claro, para hacer claro, eso, y con esa calidad. Yo no sé si tú le has visto... Yo les vi, sí, les vi aquí... A Mundu, en solitario, Sí, es un poco lo que te comento, pues... tienes que tener, yo creo, ¿no? Pues lo primero, ganas, es como pato en la vida, ganas de hacerlo, y el corazón de hacerlo, ¿no? De decir, joder, quiero hacer esto, quiero hacer. Y al final, pues nada, si lo machacas, consigues un poquito, igual no lo que, como te gustaría, pero aproximarte bastante, ¿no? Lo importante es quedarte a gusto tú. Luego, claro, muchas veces la selección de los temas y tal, porque... Claro, es que esa es mucha gente, pues claro, pues todo a el ver, mundo... puedes ir a lo fácil. A eso me refiero. Que yo, por ejemplo, Mundu, encantado. Pero yo, por ejemplo, hombre, lo de Ramones no haría porque ya... Está muy, Ramones, muy trillado, eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tiro a otro rollo. Mundu es buenísimo, pero yo, por ejemplo, pues no... Intento, por mi parte, eso, buscar los temas variados, meter el rollo más variado, ¿no? Y aunque a la gente, a ver, puedes coger tirar de clásicos, ajá, que son canciones que la que gente todo el va a tararear, conoce, ¿no? Las típicas de los Creedence o de Ramones o de tal, que ya se las sabe todo Dios, o coger algo más personal, que aunque a sabiendas de que la gente no los conozca... Sabes que puede impresionar o que puede decir, hostia, vaya tema, ¿no? Yo intento siempre aportar, pues eso, algo diferente, tío, porque es que lo demás lo tenemos... ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces, como hay tanto, tío, pues pues yo qué sé, aportar un poco de lo como se suele decir, de agua fresca, ¿no sabes? Que yo prefiero, pero es mi opinión. O sea. Y supongo que, bueno, en estos conciertillos que has dado, pues igual alguien luego se te acercó y te pregunta, oye, ¿y esa canción que has tocado, la cuarta, tal, que no conozco, pero que me ha encantado? Luego, tal? Pues ya sabes, el público, hay gente que prefiere tararear algo fácil, hay gente que, como dices, es más inquieta. Ajá. Y hay gente que si tocas algo que no conoce, no lo pasa bien. Pero bueno, allá ellos, ¿no sabes? Ya. Pero bueno, yo de todas maneras intento hacerlo de una manera que, por lo menos, aunque no conozcas los temas, pues te guste lo que estás oyendo. Y si alguien se preocupa luego de conocer a esa banda, Joder, pues eso. Pues mira, eso que hemos ganado, ¿no? Tanto, eso es la hostia, porque ¿no? De puta madre, ¿no? Por lo menos has conseguido que a mí me encanta. Que eso, alguien descubra, ¿no? Una canción. Que la gente oiga buena algo, música, claro, como sí. La oí yo en su día, que ya sabes lo que es la música para nosotros. Pues. Bueno, pues oye, venga, vamos, veste vas, ¿no? Otra vale. Luego ya con Ladis. Eso es, sí. Queráis, ¿eh? Mira, pues esta, ahora sí que me voy a meter con un temita más conocido. Ahí va, espérate, que quería la he cagado. Nada, he movido el micro. No, lo quiero acercar un poquito más a la guitarra. Ya está. Ahí. Sonaba igual de todos, ¿eh? Sonaba... Vale, no, está igual, no he movido. Y nada, este es un tema de AC/DC. Este es uno de los clásicos, una de mis favoritas. Y bueno, lo he llevado un poquito al terreno acústico para meter alguna canción cañera también. Es la de Rock and Roll Damnation, un tema que me encanta. Bye. Del rock and roll damnation y rock and roll a todo trapo. Rock a todo trapo, señores. Bueno, Ladis, ¿hora? Saca el Rolex. Ladis, ¿hora? ¿Qué hora? Ladis. Vamos bien. ¿Seis, sí? Tirar un 10 minutos, ¿no? Hombre, eso está hecho. Oye, que al final no sé si lo has comentado. ¿Qué es lo que tienes hoy tú? Hoy tengo un concierto en un bar que es de Gabri, de Medina de Pomar, y hago un concierto a las 9 de la noche allí. Es como una reunión de amigos que tenemos. Y a las 9 pues tengo el conciertillo para hacer ahí una horita, una cosa así, un 45 minutos. Oye, pues si alguien no sabe qué hacer esta tarde a estas horas, que bueno, puede haber gente que diga, a ver, pues yo me voy con el Ladis para allá, pum, a ver al Ladis a ese garito de sí, Medina. Sí, el bar Gabri, la casa Gabri, pero es un sitio pues especialmente para los que quieran ir y se les va a tratar muy bien. O sea, vamos a ver, es ha montado como una fiesta. Sí, es bueno, ¿no? Ah, bueno, pero es abierto a todo el público. Sí, o es abierto a todo el público. Perfecto. Sí. Con una terraza grande que ponen ahí, que incluso Pues se puede ver desde la calle. Encima, hace, oye, bueno, di que esta noche va a refrescar en Medina, ¿eh? Sí. Seguro. Seguro, pero bueno, ya, bueno, como... Ya se calentará. ¿Cómo ha sido la noche en Baracaldo? ¿Fresca? No, ha hecho un tiempo de puta madre. Se estaba a gusto, ¿no? Sí, sí, uf. Bueno, esto es Medina de Pomar, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues oye, ya... Que haya suerte y que lo paséis todo de maravilla. Y nada, bueno, vamos a seguir con algún temilla más. Jorge, ¿nos animamos, ¿qué te apetece? ¿Con el que hemos mirado? Venga. Con la de... Hoy Bilbao, mañana en New York. Bien, bien. Vamos a hacer... Pues ese es un clásico, ¿eh? Sí. También. Sí, sí. Sí, señor. Vamos a acompañar aquí a Ladis. Vamos aquí de clásicos a tope. Venga, vamos allá, Ladis. Vamos. Que quiero, hago, intento pasarlo bien. Me apasiona el sexo, me aburre el ajedrez. El trabajo es algo que nunca he podido ver. Me prefiero antes de siempre con ella poder beber. Mañana no estaré, pasado volveré. Ahora me quiero ir. Nos vemos, sí, sí, sí. El viajar es algo que se me ha dado bien. A las mujeres nunca las he podido entender. La música pan me gusta y me hace enloquecer. La policía me persigue y no nos llevamos bien. Mañana no estaré, pasado volveré. Ahora me quiero ir. Nos vemos, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hoy Bilbao, mañana New York. Hoy Bilbao, mañana New York. Hoy Bilbao, mañana New York. Hoy Bilbao, mañana New York. Hoy Bilbao, mañana New York. Hoy Bilbao, mañana New York. ¡Oh! Es el Ladis ahí. Con la voz muy cascada de ayer, estoy reventado. Una hecho... clarita de huevo hubiera sido lo bonito. Lo... Has hecho un gorrión, has cantado de puta madre. Me gracias. Cago. Oye, gracias a vosotros. Que unas gárgaras y a correr, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues tampoco os quiero entretener más de la cuenta, ¿no? Porque. 5 minutillos más se puede, hombre, cómo no. Venga, pues igual da tiempo. Las prisas no son buenas nunca. Igual no me he mirado ningún tema más ahora, pero bueno, no sé, a ver si se sí, ocurre. Puedes improvisar alguna cosilla así o... ¿Cómo lo ves? Si no, lo dejamos, ¿eh? Y habrá igual otra ocasión ya. Yo creo que para otra ocasión ya sí, haremos. Sí, para que, que se pede la peña con las ganas. Para otra ocasión te hago un acústico entero, si quieres. Ok, ok, estaría... Joder, pues eso estaría da buti, tío. Sí. Oye, yo espero que, ya que ayer no te pude ver en el tubo y tal... Pues bueno, quizás surja... Porque sí que hay muchos garitos, ¿no? Pequeñitos que programan sí. cosas en acústico y tal. Sí. Y bueno, que es una forma también, ¿no? De... Es que, bueno, ya sabes lo que pasa ahora con el circuito, que mogollón de baretos les están metiendo mucha caña con el tema del sonido. Y bueno, pues es una alternativa, ¿no? El rollo de los acústicos, pues que nada, por lo menos poder... Es una pena también, porque... garitos que ha habido que han tenido problemas, que les han prohibido hacer conciertos y demás, o por el típico vecino que se queja, uh-huh. o por yo que sé, cosas. La verdad que yo pienso que tiene que ser una frustración para el dueño del garito querer hacer cosas y no poder. Uh-huh. A ver, si es una persona que no tiene insonorizado, que está molestando y tal, no sé qué, normal, pero generalmente la gente de la gente que estamos hablando sí que se porta, ¿no? Pero bueno, la ley o alguien que gana le toca los cojones, al final siempre acaban terminando con el circuito de cultura, ¿no? Que es que, no, por suerte, por ejemplo, el ejemplo del tubo es, joder, que ellos siempre han tenido esa actitud de hacer cosas y tal, han tenido largos periodos de que no han podido, ahora claro. Han vuelto y como han vuelto, ¿no? Que están pasando por ahí cantidad de bandas todos los viernes. Joder, claro, por eso. Y eso es una maravilla, vamos, eso. Y ahora que vienen las fiestas de Baracaldo, pues también estad atentos a la programación del tubo porque va a ser. Sí, sí. Cojonuda. Sí, verdaderamente, tanto Calvo como Pachi, buf, lo han llevado y lo siguen llevando, vamos, fabulosamente. Y gracias a ellos, pues estamos muy contentos de cada vez que vamos allí y bueno, vamos. Terrible. Sí, da gusto ver gente, tío, eso que... Con Berna también, el bar de Berna, bueno, y como Berna, pues algunos bares más que hay en la zona que son maravillosos. Eso es. Y eso, gente, joder, tío, a veces vas a Garitos... Gente maravillosa como también. Como el tubo, como el R que estuve hace una semana y tal, y pues que, joder, tío, que organizan conciertos, dan la oportunidad que peña que toque... Y encima, pues tratan bien a la gente, ¿no? Tratan con respeto en cuanto sí, a... Sí, que no dices... yo organizo conciertos porque para mí es un negocio, en cierto modo, ¿no? Que sí, hay mucha gente que funciona así. A veces así. Palman pasta, porque igual... Por eso me refiero. Que no va ni Cristo y el tío cumple, igual te da 100 pavos o lo que te pueda dar. Y joder, ya es un... No sabes. Luego, si hacen barra de puta madre, pero no siempre es así. Pero encima la mayoría de bares, digo, que luego hay de todo. Eso pero... está claro, quién va por realmente porque lo siente y porque quiere rock and roll, claro, en su barito y quién va a lo que va. Eso es. Aprovecharse de ciertas cosas, ¿no? Que también los hay. Bueno. Y bueno, pues que siga habiendo cosas, tío. Vale, chicos, pues nada, vamos a despedir. ¿Queréis añadir algo, Ladis, tú con tus historias ya en breve? Bueno, pues agradecido de que ahora mismo estoy aquí, gracias a Jorge Reboredo, gracias a ti, que la invitación, y especialmente sí que quiero felicitar a Javiero por el vídeo, que bueno, que es lo que hemos comentado antes. Terrible, sí. Que apoyo, y luego la gente que ha estado apoyando, más el Berna y el Flox, el Bobby, auténtico. Muy claro que sí. Gracias a todos ellos. Que además la peña de Baraca, pues es toda la peña que se volcó, siempre entregada con los que no han podido venir también. El punk, pues, el rock. Y bueno, ¿y tú, Jorge, qué planes tienes así para...? Nada, pues yo ahora iré haciendo algún acústico que otro, seguiré con Gramones. Y la verdad que no me quiero meter en mucho más porque yo ya tengo demasiado. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Ahora igual dentro de X tiempo... Sí, con tu cabeza te pide otra quemado, cosa, ¿no? Luego, sí. Porque también era una movida de tirar del carro siempre uno mismo y ya estaba. Yo no he tenido... O sea, a ver, hay que ser líder de un grupo porque no te quedan más cojones. Pero yo... Es que no valgo para ser líder, tío. Yo prefiero que seamos tres haciendo cosas o cuatro que yo solo. Y al final siempre te ves tú solo y yo paso de andar detrás de la gente. Ya prefiero dejarlo antes que estar mal, ¿sabes? Se me ocurre ahora que estás comentando esto, que ahora que se han reactivado Señor, ¿no? Tú estuviste una temporadita con Xavi, ¿no? Estuve un año con ellos, sí, pero hace mucho, bueno, hablamos de hace 15 años, sí, cuando se fue el guitarra y Manuel se fue a estudiar a Cuba a una esto de cine... Y yo estuve con él. Pero bueno, ya de antes ya tengo tocamos. Porque no ha sido... Quizás, ¿no? Se me ocurre que igual te ha podido comentar Xavi, oye, ¿no te molaría engancharte ahora a la banda y no tal? No quiero. No. No, no. Señor, no. Además, no... No, no me interesa. Bueno, pues vamos, que por lo que sea, vamos. O sea, no quiero. O sea, hay otras bandas... Lo primero que tiene que ser un grupo es un grupo de amigos. Eso es muy importante. Y para eso, mira, también ya estoy con otra gente con la que estoy realmente como amigo, súper a gusto, que les considero amigos. Y ahora, por ejemplo, con Gramones, pues estoy de puta madre, tío, en ese aspecto. Estoy a gusto, estoy haciendo algo que me gusta y ya está, aunque esté de bajista, pero me lo estoy pasando de puta madre. Eso es lo principal, ¿no? Que estás... Por Snows estaba, ya te digo, de como de cabeza... Pero siempre con esa responsabilidad de que tienes que tirar tú. Claro, claro. Y aquí no, aquí me lo estoy pasando de puta madre, tío. Pues nada, oye, pues que siga todo para adelante, tío, y cada uno con vuestras historias, que sigáis ahí, que nos sigamos reuniendo en torno aquí al rock and roll, al conciertos, tal, no sé sí, qué. Sí, tío, que sigas con el programa, que guay, hacía años que no estaba contigo, tío. Sí, joder, yo creo que la última vez que nos vimos fue precisamente en un concierto de Scorbutines en... Creo sí. que estaba, ¿no? El día aquel sí. en Bilbao, ¿no? En el Crazy Horse, ¿no? Eso es. Esa fue la... De eso ya puede hacer 3 o 4 años, tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, sí, tranquilamente, sí. tranquilamente. Sí, bueno, sí. pues yo espero verte ahí con todo el repertorio en acústico. Y que venga enseguida y luego otra vez a hacer otro concierto, hombre. Claro que sí, yo creo que algo tiene que salir, que hay garitos interesantes muy para bueno, tocar. Muy bien, bueno, bueno, me incorporo a los controles y despido el programa. Es que ricasco, chicos. Apa, muchas gracias. Bueno, ahora enseguida os dejo retratado, no os vayáis. Apa, Javi. Venga, muy bien. Ya estoy yo aquí en mi sitio. Nada, sin más, vamos a ir despidiendo el programa. Los dejo con un temita de Rey Muerto. Y esto ha sido Rock a Todo Trapo, 20 de junio de 2015. Hasta el próximo programa, Gur.